todas las lunas son pocas y todas las noches son cortas. Soñar es un juego precioso. Caminar mojándonos los pies de la luna. Susurrar al oído verdades. Así es como nos gusta vivir. ¡Los cómics de Groove! Si tu cerebro ha entrado en fase terminal, es que acabas de sintonizar con El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia que ahora, a partir de hoy, todos los miércoles, se emite aquí en Radio San Javier, en el 90.3 de la FM, emitiendo desde el puto Mar Menor para toda la galaxia. Digo esto porque desde la semana pasada estamos emitiendo este programa a través de las ondas hercianas, desde aquí, desde la emisora de Radio San Javier, en el 90.3 para toda la comarca del Mar Menor, y vía online, vía internet, desde marearock.com, o también conectando desde www.hayquemarmenor.org. Ya sabéis, este programa que los niños del planeta realizamos de puntillas, con la voz casi susurrando, un programa de música, poesía y conciencia. Cheryl? Is that Cheryl? Y hemos empezado con el tema Ha sido Crumb de Defcon 2. Era un tema que hacía alusión al dibujante de cómics, el dibujante underground Robert Crumb, famoso por dibujar al Fat Freddy, al Gato Freddy, a Mr. Natural. Y nosotros tal vez lo conozcamos más por ser el creador de Mr. Snoid. Mr. Snoid es un personaje de cómic que al castellano nos lo presentó Cortatu por allá, por principios de los 80. Es conocido Robert Crumb por sus mujeres musculosas, por sus enanos, por sus hombres barbudos y por el alto contenido políticamente incorrecto y sexual de sus cómics. Decir que es un dibujante de cómics para adultos, underground, y también es famoso por dibujar muchas portadas, hacer muchas portadas de músicos de jazz de los años 60 y 70. Y este que escuchábamos ya no era Defcon 2, sino uno de los componentes de esta banda, Strawberry Hardcore, con su último trabajo hasta el momento, su primero en solitario, y la canción que escuchamos era Silencio en Hill Street. Yo vivía muy tranquilito en una modesta Kelly. A mi aire subía y bajaba y nada a mí me alteraba en mi oscuro. Portalito. Letórico yo de la vida, de entusiasta y zarramplín. Ni por asomo soñé que me pasara a mí esto, pero no por no asomarme. Dejó a mí de pasarme. Ay, qué cochina vida. Y cuánta razón le asiste, compadre. Ni la miseria que tienen de a puertas adentro les basta, de puros sopilotes que son, que tienen que sacar el pico fuera para hurgar en la vida de los demás. Metiches de la chingada. Pero cuénteme, compadre, siga contando. Una tarde en el rellano, mi vecina me gritó. Su marido y a empujarme. La madera pareció que soy un borracho. Estruendoso y peleón, les dijeron. Y una mano de hostia. Ahí mismo me dieron. Ay, ay, ay, ay, qué dolor. Todas las noches canto esta triste canción. Ay, ay. Qué dolor. Las hostias ya me las dieron, pero tú no duermes, cabrón. Malditos vecinos, malditos vecinos. Ay. Qué dolor. Todas las noches canto esta triste canción. Ay. Qué dolor. Las hostias ya me las dieron. Pero tú no duermes, cabrón. Malditos vecinos. Malditos vecinos. Malditos. Malditos vecinos. Cantaba Tonino Carotone hace ya unos cuantos años, cuando pertenecía a la banda Cojón Prieto y los Guajalotes, haciendo esas rancheras navarras. Ya sabéis que Tonino Carotone ha rehecho su carrera ahora en solitario, pero sigue con el mismo humor. Malditos vecinos es una de nuestras canciones favoritas de este disco, porque bueno, nos gusta mucho que nos llamen la atención cuando tenemos la música en casa a toda hostia. Y vienen los vecinos a decirnos que la bajemos, en el mejor de los casos, cuando no nos manda a esos señores de azul tan simpáticos que nos invitan a bajar el volumen. Y que casi siempre nosotros hacemos caso. Seguimos con otro cantautor. Bonita forma de llamarse Antonio. No te vayas más, quédate aquí. El secreto está en guardarlo bien. Y aunque no estés cerca, siento tu palabra. Se me parte el alma con esa forma tuya de llamarme Antonio. Antonio, coño. No te vayas nunca, quédate a mi lado. Saca tus secretos a la luz. Recuérdame tus pechos como yo los besaba, haciéndote soñar ahí por detrás. Yo tengo una penita, la llevo yo muy dentro. Si tú no estás cerca, no, no quiero ni mate, no. Solo me queda ahí que pase el tiempo. Solo, tan solo me queda, solo me queda. Pasa el tiempo, aunque no esté cerca. Siento tu palabra, se me parte el alma con esa forma tuya de llamarme Antonio. Antonio, coño. Antonio. Antonio, coño. Te corres ante la muerte. Que hace mucho tiempo que no estás muerto. Necesito verte para comprenderte. No sé cómo lo aguanto. Cuando te vas, cuando te vas. Recuérdame en tus pechos como yo los besaba, haciéndote soñar ahí por detrás, por detrás. No te vayas más, quédate aquí. El secreto está en pasarlo bien. Aunque no esté cerca, siento tu palabra. Se me parte el alma, niña, con esa forma tuya de llamarme Antonio. Aunque no esté cerca, siento tu palabra. Se me parte el alma con esa forma tuya de llamarme Antonio, coño. Aunque no esté cerca, siento tu palabra. Se me parte el alma con esa forma tuya de llamarme Antonio. Aunque no esté cerca, siento tu palabra. Se me parte el alma con esa forma. Antonio, coño. Antonio, titulando esta canción como él mismo, Antonio. Este era un cantante andaluz que, bueno, que hacía una música bastante personal, bastante bonita. A nosotros, a los niños del planeta, pues nos agrada bastante, nos gusta bastante, aunque pongamos sus canciones como pildoritas, una a una, poco a poco, para desgustarlas mejor. Antonio, digamos que saltó un poco al universo musical de la mano de Josele Santiago, que en su disco Nada le dedicaba una canción, ya que era bastante amigo de Antonio e incluso habían colaborado en algún tema de Antonio. Seguimos recuperando temas del baúl, de un poco antiguas, pero que de vez en cuando nos gusta desempolvar aquí en el sótano. Temas que para los niños del planeta y para sus amiguitos quieren decir algo. Estos son los valencianos Escaparrapid. El tema es Que trabaje el rey. Sigues escuchando El Sótano, un lugar para soñar, para expresar, para decir, para compartir. Ya sabéis, El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia que los niños del planeta realizan aquí en Radio Municipal de San Javier, en el 90.3 de la FM, y creemos que hoy también por radiomarearock.com, que son quienes nos lanzan por todas las ondas de internet, ya que desde la semana pasada estamos emitiendo dualmente para la zona del Mar Menor por las ondas normales y por internet para el resto del universo. No sabemos si hoy también, ya que tenemos algunas complicaciones técnicas, ya sabéis, las moderneces estas. Bueno, por si acaso, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlos vía teléfono en horario de directo los miércoles de 10 a 11 de la noche al 968-57-3600. Vía email por correo electrónico a elsotanompc, todo junto y separado, elsotanompc@gmail.com. También podéis venir aquí a la emisora de radio en San Javier los miércoles de 10 a 11 de la noche, que está en el Parque Almansa, en los locales de la Concejalía de Juventud. Cruzáis el pasillo y al fondo nos podéis encontrar a los niños del planeta haciendo nuestras maldades. Bueno, cogemos un poco de aire que de vez en cuando también nos hace falta. Y nuestra forma preferida de contacto ya la conocéis. La mejor forma, la más divertida y la más entretenida es buscarnos. ¿Y dónde nos vais a buscar si no en los bares? En el faro donde nos besamos siempre. Y hoy tenemos una grata y maravillosa noticia. Nos ha llegado un email de nuestros amigos de delbarriodelcarmen.com. Elbarriodelcarmen.com es una página web. Vamos a ver cómo se explica esto. Que no sabemos muy bien si transgrede lo que es una simple página web a nivel informativo, sino que también organizan, proyectan actividades más allá del ordenador. Hacen quedadas, hacen distintas movidas para quedar, para hacer exposiciones, manifestaciones y conciertos. Bueno, hacen bastantes movidas. Los Niños del Planeta tuvimos el primer contacto con esta gente a través de una página web llamada poesiasalvaje.com, ya desaparecida hace 3 años y medio. Total nada, fue eliminada en oscuras circunstancias y así he estado medio muda, medio queriendo salir a la luz a través de otros amigos, entre ellos los del barrio del Carmen.com, nodo50.org, bueno, y tantos otros. Tenemos una buena noticia. Esta gente de poesiasalvaje.com, decir que era una página web expositor donde se exponían, donde se podían leer poesías de todo el mundo. Cuando digo de todo el mundo, es de todo el mundo. Tú escribías tus poesías, tus creaciones literarias y se las mandabas y ellos las ponían en su página web. Después de 3 años y medio en silencio, vuelven al internet, al universo online, y lo hacen a partir del 1 de enero del año 2007. Bueno, como quien dice, dentro de nada, menos de 3 semanas, 19 días que iremos tachando en el calendario. Y lo van a hacer, creemos, o las noticias que tenemos a día de hoy, porque todavía está todo un poco en el aire, a través del mismo dominio, poesiasalvaje.com. Se dividirá en 4 partes esta página. Son: el núcleo se llamará El Caldero, donde cualquier persona podrá enviar sus textos. Se llamará La Avenida de Nada, donde se podrán poner los poemas escritos sueltos que llegan al correo electrónico y al foro de poesiasalvaje.com. Esos son donde se colgarán las poesías. Cuentas de boca serán los textos y relatos cortos. Línea de modulación serán escritos en prosa, la filosofía, pensamientos, crónicas de lugar, planteamientos teórica, poética del hacer y del vivir. Ahí será donde se recogerá un poco el popurrí, todo esto que no se sabe muy bien dónde englobar. También habrá sitios donde se pondrán vídeos online, imágenes estáticas, poesía virtual. Bueno, incluso creemos que va a haber un lugar donde poner las creaciones en MP3, donde cada uno pueda leer y adornar sus lecturas de sus propias poesías y pasarlas un fichero de audio como es el MP3 y mandarlos y a escucharlo de poesiasalvaje.com, oírlas y leerlas. Para nosotros, para los Niños del Planeta, es una grata noticia, porque si bien ya habíamos colaborado con ellos de alguna que otra forma y habíamos mandado alguno de nuestros textos, ahora vuelven a la luz los amigos de poesiasalvaje.com. Ya daremos debida cuenta aquí en el sótano MPC. snap, electric, whip crack. She's not thinking about the future, she's not spinning her wheels. She doesn't think at all about the past. She's thinking long and hard about that wild sound and wondering where it lasts. Y así de potente suena el nuevo disco de Hora Zulú desde Granada. El disco se llama El que la lleva la entiende. Y el tema que escuchábamos era un adelanto que uno puede descargarse de su página web. Camarada. Hora Zulú es uno de nuestros grupos de metal fetiches. Aquí, en el sótano. Por varios motivos, unos porque son bastante coherentes con lo que cantan, otro porque no se lo tienen para nada creídos, y alguna canción hace referencia a eso, otra por el estilo, esta mezcla de rap, metal, aunque declinándose más por el metal, y la más importante para nosotros, cantan en castellano, cosa que muchos grupos se le ha olvidado hacer. Y hablando de canciones en castellano, vamos a escuchar uno de nuestros cantantes de rock en castellano, Macarras, que antes mencionábamos, José L. Santiago, con su reciente disco Garabatos. Conozco bien a todos estos peces, los peces me conocen bien a mí. Son ya muchas veces, siendo siempre los mismos por aquí, siempre así. Ya saben que no soy lo que parezco. No, nunca vendrían hasta aquí. Hago como que pesco, eso los mantiene frescos. Y nadie puede sospechar de mí. Bailan bailes, no hacen otra cosa. Yo no hago más que contemplar la melodía sin notas, que bailan siempre a gran profundidad allí detrás. Y el corazón les cedo sin remedio. No es mejor que vaya yo con él. Hablo muy en serio, ¿dónde está mi premio? Y dejo que los peces recen mientras el río nos mece. Una y otra y muchas veces, sí. Nadie sospechará y si creen que puedes molestar a un pez bailarín. Nadie se acordará de ti cuando en el río vean bailar a un pez bailarín. El nuevo disco de José L. Santiago, el segundo en solitario desde que buenamente quisieran, por mutuo acuerdo, abandonar la época, la etapa de los enemigos y, bueno, cada uno tirar por su lado, porque el tema de los enemigos, el grupo, la formación había estado muy bien, y pero que había llegado el momento de cada uno coger su petate, coger su instrumento musical y tirar por su camino. El primer disco de José L. Santiago era Golondrinas, Las Golondrinas, etc. Y este es Garabatos. Se ha juntado de unos músicos de lujo. Pablo Novo, entre ellos. Nacho Mastreta. Ricardo Moreno, Luca Frasca, Mac Hernández, Marina Sorín. Y colaboraciones y amigos varias. El disco anterior estaba producido por Nacho Mastreta y este, en cambio, por Pablo Novoa. La compañía que lo edita es la Virgin, pero ellos trabajan a través de la fábrica de chocolate, que es, es sus managers. Vemos la evolución de José L. Santiago a una música más tranquila, más de cantautor. No sé cómo de explicarlo, más personal, más introspectiva. Este disco, Los Garabatos, Garabatos, es para escucharlo en silencio. Y aquí nos brinda una de sus joyas. Pensando, no se llega a nada. Pensando, puedes acabar. Apúntalo, chaval. Pensando no se llega a nada. Pensando te puede pasar. Pensando en pensar, así es como quieres terminar. Cuidado, pensando, ni es vida ni es nada, lo necesitarás solo para no sentirte mal. Pensando, nadie te querrá, nada importará, nunca volverás a ser igual. Ten cuidado o acabarás anulado, pensando y pensando mal. Cuidado, avisado estás. Espantado te encontrarás, despechado de ver que no hay vuelta atrás. Pensando en cómo no pensar. Cuidado, pensando, desaparecerán tu familia, tu hogar, tus amigos y tu integridad. Pensar no te lleva a nada. No lleva a nada. Pensando no se llega a nada. No lleva a nada. Pensando no se llega a nada. Ahí es na. Pensando no se llega a na, dice José L. Santiago en su disco Garabatos. Nos gusta mucho este disco, porque ya no solamente son las letras tan personales de José L. Santiago, sino una música cuidada en extremo, con unos músicos de lujo y, como decimos, producidos por Pablo Novoa, que quiera o que no, mete ahí una mano que se nota ya que igual que en el anterior, se notaba la mano de Nacho Mastretta y su instrumentación y sus arreglos. Aquí se nota la de Pablo. Dejamos este disco apartado para otra sesión, que queremos escucharlo tranquilamente para ir dirigiéndolo poco a poco. Antes de irnos, de estar el cierre, decir que mañana 14, jueves, en el local, en el Unicornio Azul, una cafetería que hay aquí en San Javier, hay un cineforum por la asociación Prometeo, que es quien lo organiza. La película que se verá es El Club de la Lucha, a las 9 de la noche. Después habrá una charla coloquio. Allí nos vemos. Agur. No dejarla jamás que cicatrice, que arroje sangre fresca su dolor. Y eterno viva en su raíz el llanto, y si se arranca bola gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pella de barro oscuro al rostro, pisa su savia roja.